Más que agradecimientos a todos y cada uno de los funcionarios, a los del gabinete, desde la señora del aseo hasta el alcalde, todos agradecerles por ese trabajo, esa dedicación y ese compromiso que están teniendo con la ciudad. No es solamente para presentar un evento, ni más faltaba, es efectivamente para darle una respuesta seria, oportuna y sobre todo fortalecida a la ciudad. ¿Acciones a resaltar del gobierno de los primeros 100 días? No, efectivamente, para mí, como enamorado de la educación, es un logro fundamentalísimo. Primero, el haber firmado acta de inicio para la construcción de dos instituciones educativas de 1.440 alumnos cada uno, tres CDIs, es decir, Centros de Desarrollo Infantil, y también, efectivamente, el que llegue la universidad pública a nuestro municipio es un logro fundamental para mí, y seguir trabajando, destrabando, perdóneme, el hecho de que se construya lo más pronto posible la avenida longitudinal de Occidente para nuestro municipio en asuntos de movilidad. Alcalde, un balance de esta rendición de los primeros 100 días en cuanto a la asistencia del público. No, efectivamente, ustedes se dieron cuenta, gracias a Dios, una asistencia nutridísima, no obstante que teníamos pues bastante actividad por el lado de la Comuna 4, en donde fui a mirar y efectivamente parecía que media Soacha se hubiera trasladado allá. Teníamos actividades físicas en el parque principal de Soacha, estaba lleno, y yo pensé que efectivamente nuestro escenario iba a estar un poco desnutrido en asistencia, pero para mí esto es un orgullo fundamental de que la asistencia fue nutridísima. De verdad que atender a una asistencia de esas, no queda otra cosa más que decirle a los achunos, muchas gracias, sigamos construyendo ciudad a través de la recuperación de la confianza.